어디선가 본 듯해 It's baller 끝없이 반복되는 롤러코스터 Oh yeah 손이 뻗던 또 닿을 수 없는 exit 길을 잃어버린 듯한데 날 찾아줘 깨지 않는 봄의 조각 속에 날 맞춰줘 It's bad, bad, bad idea 난 두려워 This bad, bad dreams come true 날 부르는 네 모습 놓칠까 겁이 나 But all I got is bad, bad, bad idea 날 찾는 목소리로 이 공간이 채울 때 나의 세계가 변해가 계속 날 불러줘도 멈추지 말아줘 깨워줘 날 bad, bad, bad idea 조금씩 기미해져 날 fade out 벗어날 수 없을 것만 같아 Oh yeah 깨어났는지 꿈인지조차 이젠 알 수 없는 듯한데 날 찾아줘 흩어지면 번지고 흐려지고 사라져 But all I got is bad, bad, bad idea 난 두려워 this bad, bad dream come true 놓칠까 겁이 나 But all I got is bad, bad, bad idea 날 찾는 목소리로 이 공간을 채울 때 나의 세계가 변해가 계속 날 불러줘도 멈추지 말아줘 야무져 날 bad, bad, bad idea 네 목소리가 그리는 공간 지도를 따라간 순간 oh, oh. 너를 밝히는 빛을 찾았나 뚜렷하게 커져가 빛이 나 선명해가 But all I got is bad, bad, bad idea 난 두려워 this bad, bad dream comes in 날 부르는 네 모습 놓칠까 겁이 나 But all I got is bad, bad, bad 여전히 아무 대답도 없는 너 것도 아닌데 온종일 다른 일을 하고 있는 중에도 이 사람 참 괜찮단 말이야. 행동 하나하나에 내가 들렸다 놨다 해. 나 이리 자주 웃는 사람이 아닌데 돌아보면 너 때문에 당한 것도 많아. 그 모든 게 하나하나 다 싫지만은 않아. I'm waiting for you to say I love you. Oh, oh, 사랑해. Oh, oh, 날 보는 날이면 둘만 만나는 날이 아닌데도 너에게만 잘 보이려고 막 그래 난 그래. I love you. Oh, oh, 사랑해. Oh, oh, 날 보는 Buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa favorito. ¡Fanplay! ¡Sí! ¡Felicidad absoluta! Elizabeth, ¿nos extrañaste? ¿Extrañaste esto? Me levanté con unos ánimos un poquito bajos. Oh. No quería hacer nada. Oh, quería Elizabeth. Quedarme en la cama todo el día. Pero estoy muy bien, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Excelente. Me gusta esto me da ánimos, creo que fue lo mejor que me pasó en el día transmitiendo. Tenía mucho trabajo y el dolor de cabeza en la mañana no lo aguantaba, pero ahorita me siento bien. Me siento como Pepeye cuando se come sus espinacas de la Está muy gracioso, pero sí me siento. Qué bueno, Elizabeth, sí, gracias a Dios que pues ya te sientes un poquito mejor. Aquí vamos a tratar de hacer el programa muy ameno. Y qué curioso que toques esto de sentirse bien y mal el tema. Creo que por ahí va encaminado el tema del día de hoy, ¿no? Pues sí, tiene mucho que ver con, yo pienso que con los pensamientos de las personas más bien. No estoy muy segura. Sé que todas las personas estamos en pensamientos completamente diferentes. Sé que no vamos a coincidir jamás, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Pero, no sé si dependan los estados de ánimo, ¿no? De si les gusta o odian a alguien o no. Yo la verdad sí soy muy empático, Elizabeth, y a veces me da pena o tristeza cuando todo el mundo en general llega a sentir algún sentimiento por una persona. Y pues, por ejemplo, del tema de hoy, ¿qué dices que vamos a hablar de? Es los odiados y los amados según la web. Es los idols que son odiados y los idols que son amados según la web. ¿Y por qué? O sea, esto es bien interesante cuando los estaba leyendo, así que ¡es neta! ¿Por eso los odian? ¡No es verdad! Pero te das cuenta que la cultura es súper diferente. Aquí no le importa a un artista si le dices, oye, saliste muy maquillada, te ves muy vulgar. El artista, yo creo que delete al mensaje y ella sigue con su vida, ¿no? Pero, ¿qué tanto les impacta en Corea, no? Porque llegan las personas, los idols, las personas a ser muy severas y los idols a tomarse tanto en cuenta esos comentarios, hasta el hecho de que puede haber suicidios, y ya los hemos visto representados, por ejemplo, en Zully. O sea, no, o sea, es algo muy fuerte. Yo digo, ¿por qué la gente es así? Quiero mandarle saludos muy grandes a mi queridísimo Alonso Domínguez, que está ahí conectado. Me dice, hola, que ya... Alonso, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos otro día más aquí en Fanplay. Un saludote. Oye, me dice Yerle Darlik, sí, está bien plebe aún. Ay, bueno, ¿sabes una cosa? Ya no puedo hacer sentadillas. Porque no has querido. No, no, no. Las hago con toda la emoción del mundo. Yo las hago plenamente para decir, voy a estar bien buenota. Bueno, te creas, pero las hago pues con el fin de, ¿no?, tonificar. Y me creas que ya no puedo meterle las rodillas. No, ma, no, no se pasa, Elizabeth. Pues sí. Yo todavía me siento muy joven. De hecho, ahorita podría irme con gente de 18 años a fiestear. ¿Verdad? Aunque no me gusta salir de fiesta, tengo que decir. Una vez me hizo una broma. ¿Quién? Tú. ¿Cuándo? Estaba con... Me acuerdo que empezaba a salir con mi novio actual, con el Gordo Luis. Y me hablaste. ¡Ay, no! Y no estaba ahí y me la creí. ¿Saben qué hizo este hombre? Fingió que estaba borracho. Y yo me asusté porque creí que lo habían mal influenciado las personas con las que estaba. Dije, Luis, vamos a ir a recoger a Misael porque está borracho. O sea, yo le dije en ese momento así, no podemos dejarlo donde esté. Y lo creo que nos trataba... Hace mucho, creo que fue hace como 3 años. Sí, más o menos, ya está viviendo solo. Sí, nos tratabas de explicar dónde estabas, pero pues claro que tú en la broma, o sea, tratabas de que nos tergiversaras todo, así, ¿no? No, está raro, le digo. No, y creo que teníamos enlazado a Roberto también, a un amigo también muy querido, en la llamada. Y yo bien preocupada, yo, Luis, vamos, y lo yo. Pero al final era una broma. Sí, no, ya al último momento me sentí muy mal. Y yo, ya voy, agarra el carro. Yo sí. Creo que ella me vio muy desesperada y dijo... Sí, no, no te creas, no te creas, Elizabeth. Era jugando. No es cierto, y Roberto también era decir... Sí. Era el Día de los Santos Inocentes, sí, ¿verdad? Sí, de hecho, él me marcó para hacerme una broma y luego después planificamos en hacerte una broma a ti. Y luego le íbamos a marcar, ay, ay, así en cadenita, ¿no? Sí. Entonces, ¿y si caíste en su broma? No me acuerdo qué me hizo, pero no caí. ¿No? No, no, Roberto no es tan bueno para hacer bromas. Ah, él no puede mentir, es un hombre que no puede mentir. Yo tampoco siento que no puedo mentir. Oh. Pero, dice Alonso que lo mío, lo de las sentadillas, es por falta de condición física. Pues sí, sí. Así lo creo. Es. Y dice también que no hagas eso, señorito Misael. No, eso ya fue hace muchos años, cuando era más joven y travieso. Joven, bello, alto, bronceado y guapo. Todavía lo es. Créanme, todavía lo es. Pero sí, Misael no toma, no, nada que ver, no. Él no le hace esas cosas, mi respeto. Ni consejos tomo siquiera. No te hace caso nunca. Bueno, ¿qué te parece si vemos uno de los primeros odiados? Oh my god, ya vamos a empezar. Sí. Vamos a platicar. Primero vamos a ver quién es. Y luego vamos a platicar por qué lo odian. Y luego vamos a debatir de qué rayos tiene la gente que lo odia. Me parece fabuloso. ¿Quién sería el primero, Elizabeth? Bueno, dentro de mi lista hay un idol que es un grupo muy famoso actualmente, femenino. Este grupo es Blackpink. Y la involucrada aquí, dentro de las que más odian, es mi querida Jinny. Bueno, ella tiene una mirada fuerte. Su mirada es penetrante. A mí siempre se me ha hecho ella así. Sí, de hecho, me recuerdo una chica que trabajaba con nosotros en atención telefónica. ¿Te acuerdas de Angélica Adame? ¡Ay, sí, sí! cierto, esta muchacha tenía sí. una mirada muy fuerte y penetrante, pero detrás de esa mirada había un corazón. Y se reía. Dice, una vez nos tocó hacerle una sesión de fotos. Yo no fui, fue un amigo porque yo andaba en... Creo que andaba en otra sesión de fotos en Cuauhtémoc. O sea, y aquí tú. Se quedó, ajá. Yo me fui con otro amigo a Cuauhtémoc y otro amigo se quedó aquí con otra amiga en una sesión. Y a ella se le hicieron. Y luego... Me acuerdo que yo le pregunté, estaba enojada, ¿verdad? Sí, estaba enojada porque tú no habías venido. Y dice, es que yo quiero aquí a Kenny porque no está. Y lo, es que tuvo que ir al Cuauhtémoc. Y lo ya medio agarró la onda, ¿no? Y lo después dice que le tomaban la foto y ella sonreía. Y lo dice, en cuanto terminaba de tomarle la foto, dice, poco a poquito se veía como así, se quitaba la sonrisa. Disminuyendo la sonrisa. Sí, pero así como que era muy evidente que sonreía y luego su cara enojada. Así después. Yo me la imaginé totalmente porque yo la conozco, o sea, yo sí. sabía quién era y lo sí, sí sé cómo. Al final dice que se desarrolló la sesión de fotos muy bien, sí finalizó bien porque ya como que tomó confianza, pero su mirada sí es muy penetrante. Pues haz de cuenta esta mujer, Ginny es muy bonita. Yo la he visto en varios videos, y creo saber por qué más o menos piensa, ¿no? Dice, muchos aseguran que Ginny tiene una mala actitud, así como sus escándalos y su baile perezoso. Ginny se ha convertido en uno de los idols más criticados de la industria, aunque gran parte de su odio y el resto de Blackpink es debido a su popularidad. O sea, la odian por ser popular, ¿no? Supongo. No me odies por ser bonita, mejor odiame por no ser como yo. Y luego, el baile perezoso, creo que sí había visto yo algunos. ¿Baile perezoso? O sea, sí, yo vi una vez un video, pero era de un ensayo. ¿Es un paso o le da flojera bailar? Se ve la diferencia del baile cuando están ensayando, como que le da floje. O está cansada, pues yo pienso que puede ser que es desgastante, ¿no? Para los idols y más porque tienen que ensayar mucho, participan en promoción de diferentes marcas, tienen agendas apretadas, o sea, hacen muchísimas cosas. Siempre me pongo a pensar, Misael, así. Y yo pienso, ¿cómo le hacen para hacer tantas cosas? Siendo tan jóvenes, yo en 30 años no he hecho, bueno, no tengo 30, pero en 30 años ya no he hecho todo lo que ellos ya hicieron que pudieron. O sea, yo creo que en mis 10 vidas yo hice la mitad de lo que ellos ahorita ya tienen hecho a su edad, ¿no? Entonces, es aceptable que en un baile no des tanto rendimiento. Y cuando la he visto en vivo, bueno, a mí me ha tocado verla bien, pero no me ha tocado verla como, ay, esta está bailando toda huevona. Pues no. Pero, bueno. ¿Qué piensas de que la odien por ser famosa? No, la verdad, siempre va a haber envidias dentro del mundo del espectáculo, Elizabeth. Pero se me hace muy pasado de lanza que la quieran odiar por esto. O sea, que pues una manera de ser, una manera de que tiene la cara, que son sus ojos. Sí. Y pues que realmente la gente no se enfoque más allá de eso. O sea, a lo mejor es una persona muy graciosa, muy alegre. A lo mejor la flojerita bailar porque es tímida, no sé. Yo no sé por qué. No, me trato de imaginar un programa de espectáculos como los de aquí de México. Oye, Ventaneando. Tenemos a Pati Chapoy y a Pedrito Sola. ¿Oh, sí? Ay, Elizabeth, quiero comentarte de la mayonesa McCormick. Ay, no, Hellmann's. Sí, o sea, no me imagino cómo estarían hablando de lo que pasa allá, ¿no? Miren, le quito el meme. Pues claro que no. ¿Cómo el meme? ¿No lo viste? Que decía, no puedo creer que en Ventaneando estén haciendo un diagrama para platicar el chisme y en las clases en línea no tengan ni para eso. ¿En las qué? En las clases en línea no tengan ni para poner un diagrama y en Ventaneando sí tenían para poner un diagrama para narrar todo el chisme. Ya sé, eso está, no sé. Bueno, no me gusta, ese tipo de odio no me gusta. Y te vas a dar cuenta que la gente odia por cualquier cosa. Amén. Yo odio hasta porque me hablas mal. Una vez estaba en mi antiguo, mi primer trabajo formal, duré 6 años en él, ¿no? Era un call center, el que todos conocemos, dice. Sí. Y en particular una vez me dijeron, mira, ve, dile a ella, está una muchacha sentada lejos, ¿no? Dile que si quiere entrar a tu área, porque de mi área de repente íbamos a reclutar gente, ¿no? ¿Quién quiere estar ahí en esta área? Y luego, ok, yo quiero estar ahí. Y entonces en ese caso alguien me dijo, vaya... Son Pati, que somos Pati y Daniel, dice a sí, Alonso. Sí, estoy yendo. Bueno, el caso es que dice, ve con ella porque ella quiere irse a su área. Y yo bien contenta fui, oye, ¿te quieres cambiar a mí? No, pero bien payasa, así. No quiero. pero no me volteaba a ver. Es que me dijo esta tal persona que tú querías cambiar de... No lo quiero. Pero así, o sea, no se puso a decirme, oye, no, ¿quién te dijo? No, no, no, no quiero, no, no me interesa, así, ¿no? Y yo, que de hecho yo quise, intenté ser amiga de ella porque tenía algunos gustos en común y no pude, y desde ahí ya me cae mal. Sí, en serio. ¿Puedo saber nombres en un corte? Sí, en un corte te lo digo. Excelente. Para tener... No vaya a ser que esté metida en eso, el K-pop me esté escuchando ahorita, ¿no? Y yo evidenciándola totalmente. Al... Me recuerdo una amiga que tengo y que quiero mucho. De hecho, ella sí la conocí, siempre fue muy cortante, muy seria. En las mañanas tenía que adivinar en qué humor estaba para ver si iba a platicar con ella, ¿no? Llegaba y... Hola, ¿cómo estás? Y luego, ay, no me saludó. No, entonces hoy no voy a hablar con ella. Y al día siguiente, hola, ¿cómo estás? Ah, muy bien, muchas gracias. Ahora sí puedo hablar. Como de ganas. Ándale. Lo bueno es que ella misma ya aceptó que a veces el negarse el cariño de las personas, pues te lleva a la soledad. Ajá. Y es algo que está trabajando mucho y estoy muy orgulloso de ella. ¿Ves? Hasta que conoces a fondo a una persona, ¿sabes? No entiendo por qué la gente es prejuiciosa, juzga, hace juicios malos, ¿no? O sea, no sabes, no sé, mira, por ejemplo, en la agrupación de AOA, Jimin resultó que era una mala figura, o sea, que les hacía de alguna manera bullying a algunas o a alguna. Y yo me acuerdo que cuando yo la veía, pues estaba chiquita, es una rapera y así, bien bonita, y yo, tiene cara, tiene una mirada muy fuerte. Y yo dije, bueno, ha de ser medio rara, ¿no? Yo dije, ha de ser medio payasa. En mi tiempo allá cuando las conocí. Pero después pensaba, pero pues son famosos, o sea, todos tenemos diferentes semblantes en nuestro rostro. ¿Cómo la voy a estar juzgando por eso? Si resultó que supuestamente tenía un carácter muy rudo, hasta se salió del grupo porque la acusaron de bullying a sus compañeras. Y lo yo, no aguantan la carrilla, ya me voy. Como dijo una tipilla en internet, este ojo de loca no se equivoca. Sí, es cierto. Ay, no. Dice nuestro queridísimo Alonso Domínguez que regrese en un momento, que va a traer unos chuchulucos por si gustan. Pues sí, mire, tráigame unos rufles. Unos toritos, chile, por favor. Please, para pasar el ratito aquí con ustedes. ¿Qué te parece si nosotros también volvemos en un ratito, Elizabeth, para que me digas la siguiente persona? Y para que te diga quién era la... Sí, me muero por dentro para saber quién era. Me parece perfecto. Vámonos al siguiente bloque musical y les vamos a poner algo... Algo de música. Algo de música. Porque eso es lo único que podemos transmitir aquí. Sí, pero voy a poner una canción... que es un cover que me gustó mucho y que estoy traumada con ella, con ese cover. Vamos a irnos también, hablando de Jennie, de Blackpink, vamos a irnos con también una canción de ellas, ¿qué te parece? Precioso. Vamos a irnos con algo de las 20, no es de 21, es de Minzy. Sí, es de estas chicas. ¿Y qué tal también con algo de Astro? Vamos a poner... Si te parece bien, las siguientes. Lovely de Minzy. Este enseguida va a ser un cover de Choa de AOA. Ex integrante de AOA. Uh-huh. Girl Like You de bueno, es un cover de Maroon 5. Está muy bonita esta canción. Y nos vamos a ir también con Blackpink, How You Like That. Esa canción me gusta mucho, así que va integrada en lo que hacen sus pediditos. Está ahí la lista para que ustedes hagan sus pedidos, dos por persona. Y al final, antes de regresar, vamos a ir con When the Wind Blows, ¿sí? De Astro. Ah, qué sí, bonito habla el inglés, Elizabeth. Ay, no. Yo no, así. Mi risa. Bueno, chicos, recuerden que están en Fanplay por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Bye, los amamos. Besos. Oh, yeah. 무조건이 서 있어 돌아갈 수 있을까 잡히지 않는 푸른 별빛처럼 머릿속에 있던 꿈들 떨어져 버릴까 눈물만은 내 곁으로 다가와 빛을 비춰주는 너의 따뜻한 목소리에 들리지 않니 하루도, 하루도 oh yeah. 매일 난 살지만 사는 게 아닌 거야 아니야 끝없는 터널처럼 지겨운 어두운 곳에서 돌아갈 수 있을까 보이지 않는 하얀 연기처럼 머릿속에 있던 꿈들 터져버릴까 We spend the daylight trying to make things right between us. But now it all could be, brother, back could be, play me close. Cause girls like you run running, guys like me listen them when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me too. When I want, when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. Blackpink in your area. 보란 듯이 무너졌어. 바닥을 뚫고 전지역까지 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 똑같은데 달라진 건 아마도 시간이 지나고 지난 것밖에 그리고 바람이 또다시 온 것밖에 없어 나 뺏고 아무래도 없었는데 그동안 다 잊었던 믿었는데 진리 생각에 잡힐 줄 몰랐는데 찬 바람 불 때면 내게 있었던 네가 문득 보여 찬 바람 불 때면 네가 떠났던 날의 내 모습도 이 계절이 오면 바람과 함께 찾아오니까 그러나도 지나가겠지만 잠시나마 느껴지는 이 기분. 다가올 수 없는 시간에게 알면서 기대고 울었던 나 지금은 괜찮아. 괜찮게 뭐가 괜찮아 있어. 아무렇지도 않은 척 이라는 걸 느꼈는데 그래도 아닌 척 해봐도 나만 힘든 건 변하지 않은 너란 희망을 만나 지금까지 난 버텨왔는데 아무 일도 없었는데 찬바람 불 때면 내게 있었던 네가 문득 보여. 찬바람 불 때면 네가 떠났던 날의 내 모습도. 이 계절이 오면 바람과 함께 찾아오니까 그러다도 지나가겠지만 잠시나마 그때를 기억할 수 있었어. 찬바람 속 깊이 너와의 추억이 담겨서 잊혀지지 않나 봐. 아무리 잊으려 해봐도 다른 사람이 지금은 네 곁에 있다 해도 우리의 그때 그 바람같이 지난 사랑을 영원히 기억할게. 찬바람 불 때면 내게 있었던 네가 문득 보여. 찬바람 불 때면 네가 떠났던 날의 내 모습도. 계절이 오면 바람과 함께 찾아오니까 그럴 때도 지나가겠지만 잠시나마 ¿Cómo están? ¿Ya fueron por sus botanas? Sí, dice, nos dijo Alonso que queríamos, pero creo que no había escuchado el anterior audio. Sí. ¿No me trajiste mis Doritos? Sí, yo quería una Ruffles Crunch. Gracias, pero ya me voy, Elizabeth, adiós. Oye, estaba viendo que se conectó mi queridísima Violet. ¡Oli! Violet Evergarden, how are you? Gracias por estar escuchando una vez más Fanplay el día de hoy. Había olvidado que habíamos pagado por esto. Así es. Por los efectos de sonido. Para que los disfruten. Sí. Pero me pidió el nombre por ahí, mi queridísimo Alonso, de la canción de Choa. Es un cover, mi queridísimo Inge, es un cover de Maroon 5. Esta canción, ella últimamente está un poco, bueno, más activa y ha hecho algunos covers. Les digo que el de Dynamic. Híjole, le quedó bien bonito ese cover. Está hermosa, Choa. Bueno, será que a mí me gustaba mucho de todas. Era la que yo creo que era la visual. Y se me hizo tan bonita. Bueno. Oh. Decidí seguir con la lista esta. ¿Quién sigue en la lista? Bueno, déjame te digo quién. Y te vas a reír porque yo no podía tampoco parar de reír por eso. Dice que Cha Eun-woo de Astro, ¿sí?, recibe tanto odio inmerecido por ser el miembro más popular del grupo debido a su increíble apariencia. ¿Te acuerdas que por ser bonita lo odian? No me odies por ser bonita. O no me toques, soy bonita. Ay, Dios santo, ¿en serio? ¿Es en serio? Sí. O sea, no me caes mal porque eres popular y guapo y rico. Dije que es el más popular de Astro. Sí, evidentemente él es el único que me gusta. Lo puedo decir, pero es porque yo no me he dado la oportunidad de ver a los demás, ¿verdad? No, pues porque él resalta sobre todas las cosas al parecer. Sí, es muy bonito, muy bonito. Mira, vi la foto. Oh, Dios santo, temo por mi heterosexualidad. Está brillando mi monitor porque está Cha Eun-woo. Es hermoso. Es muy bonito. La verdad es que la envidia, ¿no? Volvemos a lo mismo. O sea, somos como los camarones. Que diga, los camarones. Los camarones. Los camarones de Mazatlán. Los camarones. somos como los cangrejos, ¿no? O sea, vemos que alguien sube y bájatelo, bro, bájatelo. Si yo estoy fregado, tú también tienes que estar fregado. Sí, o sea, no, es bonito, qué bien. Yo también tengo amigas que tengo envidia, pero de la buena, o sea, qué bonita es, qué delgadita es. No, hombre, mis respetos, tengo una conocida del K-pop, de hecho la conocí de esta manera. Nosotros estábamos en filosofía y letras. Y había enseguida una facultad que es de artes. Curiosamente, los de filosofía nos íbamos a comer a artes, porque ahí la comida se me hacía más hogareña y más bonita. Y los de artes se iban a nuestra facultad a comer, porque era más barata y más rápida. O sea, como ellos tenían más que hacer es que nosotros, bueno, eso decían, ¿no? Entrábamos a esta clase y los iban a otra, y los iban a la de pintura, y luego pues tenían muchos que hacer. Y luego estaba yo sentada y yo me acuerdo que traía un cortecito hasta aquí, como hasta la barbilla, pero lo traía así, ¿te acuerdas que lo traía así como? Me gustaba mucho ese corte. Como señora, decía yo, pero a mí se me hacía tan cómodo, qué bueno que me dices que te gustaba, gracias. Cortito tipo hongo, pero desvanecido. Ah, bueno, voy a decirle, ponerle así. Pero estaba sentada de frente a la, estaba la barra y luego yo estaba sentada en una de las mesas que estaba así alrededor, ¿no? Estaba sentada dando frente a la puerta de salida. Y luego de repente mi amigo se para y saluda a alguien. Y ese alguien traía un acompañante y él ya estaba parada viéndome y yo así, sentado así de que, ¿por qué me está viendo? Tengo manos en la cara. No, y pues es de cuenta que ya no se aguantaba la emoción y estaba parada y estaba así, así parada como casi queriendo brincar, así, ¡sí! ¿No? Pues resulta que le dice a mi amigo, a ella le gusta el K-pop, ¿verdad? Pero te reconoció por el peinado. Yo creo que sí, el peinado. A ella le gusta el K-pop, ¿verdad? Y lo, sí, ¿cómo sabes? Y luego, hola, y lo, ¿sí te gusta el K-pop? Y lo, sí, lo, tengo un grupo de baile. ¡Sí, también! ¡Oh! Y lo, le digo, mira, yo creo que ahorita los grupos están llenos de envidias, a menos aquí se me hacía a mí en Chihuahua, que los grupos eran así como que hay audiciones para ingresar al grupo. Por Dios, no éramos profesionales, solo era un grupo armado porque nos gustaba. Entonces, bueno, le digo, si tú quieres estar, está bien en nuestro grupo, pero yo también te recomendaría que si quieres hacer uno, lo hagas. Tú estás en Facultad de Artes y te prestan los salones con espejos. A mí, yo que estaba en tu sueño dorado. Sí, yo que estaba en la facultad de enseguida, o sea, me metí a ver sus salones clandestinamente a Artes. Y yo, aquí podríamos ensayar tan genial. Había un salón que tenías unos, haz cuenta que entrabas y tenía como un piso elevado, ¿no? Pero el primero era donde estaban todas las sillas. Y el piso elevado era de duela y allá estaban los espejos así bien padre. Híjole, no, estaba bien chido. Era como sillas viendo lo que bailan y luego tú bailas lo después, ¿no? Ah, está bien bonito. Digo, tú vas, hazlo, de verdad, tienes aquí los salones y te los prestan, úsalos y ármalos, porque no, mis respetos. Oh, Elizabeth motivando a la gente a que siga sus sueños. Sí, nos hicimos amigas, pero no hablamos mucho. Pero traía ese peinado y no me acuerdo por qué llegué a esta parte. Porque estamos hablando de las series. Pues ella, ahora que ya no platicamos mucho, ¿verdad? Pero sí la tengo agregada todavía. Es reina de belleza. Miss Continental Chihuahua. Oh, Dios mío. Está bien bonita, o sea, sigue conservando esa esencia de cuando yo la conocí, pero no la ves, está muy, muy, muy bonita, o sea, concursó, es muy creativa, es artista plástica, o sea, hace muchas cosas, esculturas, pintura, y es modelo. No, oh, está bien bonitillo. Y yo, qué bonito, ¿no? Yo digo, ¿por qué no llegué a ser como ella? Y me da envidia, pero yo sé que es envidia buena. No, yo no tengo envidia de la mala. Porque no soy Porque no soy reina de belleza. Reino de belleza. Pero qué bárbaro, ¿no? O sea, yo no sé por qué odias a la gente por ser bonito. ¿Quién sigue, Lisa? ¿Quién sigue para lavarme este mal sabor de boca que traigo? Bueno, dice que Nancy, de Momoland, cuando estaba en su adolescencia, hizo una broma sobre trastornos alimenticios que dejaron un mal sabor de boca en las personas. Con suerte, ahora que es mayor, pues ella comprendió, ¿no?, que hacer bromas sobre los trastornos alimenticios está mal. Pero hay gente que sabe esa historia y que no la puede perdonar. Que aún no la puede perdonar. Ahí sí, más o menos comprendo, ¿no? Bueno, ¿será que puede llegar a haber personas que piensen que Nancy todavía no cambia su manera de pensar, pero como es idol está diciendo que sí, ¿no? O sea, no sé, un comentario te puede enjuiciar en un momento a otro. Ay, que vivan y dejen vivir, Elizabeth. Voy a contar una historia muy parecida. ¿Qué? Hace cuenta que hay un director que hizo la película Scooby-Doo de actores reales. Ah, sí, la live action. Esa mera, hizo un juego de zombies con... que los matabas con motosierras y era una porrista la protagonista. O sea, y su película más famosa, Guardianes de la Galaxia. El Scooby-Doo es el mismo de Guardianes de la Galaxia. Ese mismo es. Pues resulta, Elizabeth, que hace. ¿Las tres? Las tres películas. ¿Hay tres películas? ¿Que no había dos? Ah, sí, es cierto, las dos. Dije, me perdí una. ¿Dónde está? Yo soy el más grande fan de Guardianes de la Galaxia. No, sí, son dos. Sí. Ah, yo pensé que hablabas de las de Scooby-Doo. No. Si son dos, ¿no? De los Guardianes. Y dos de Scooby-Doo. Pero él hizo las dos. Uh-huh. Ah, okay. Bueno, el punto, hace 10 años él escribía en su Twitter cosas así feas y nefastas. Entonces, uh-huh, el ya director reconocido, Guardianes de la Galaxia, franquicia, o sea, es una franquicia que no tenía nombre hasta que llegó él y dijo, voy a hacer una película y va a estar bien chida. Pues, ¿qué hicieron? Lo mismo, vieron en el Twitter, ah, mira, él publicó estas cosas hace 10 años. Vamos a quemarlo vivo, vamos a correrlo. Disney, córrelo, si no lo estás corriendo, lo estás haciendo mal. Y pues Disney se sintió presionado y lo corrió. Y está feo que te estén juzgando por cosas que hiciste hace mucho tiempo, siendo que él puso, ¿saben qué? Yo era joven, era novato, inexperto, inmaduro, tonto. No era mi intención insultar a la gente, ahora me doy cuenta del error que cometí. Pero bueno, supongo que lo dicho no se puede borrar. No, no se puede borrar, ya está ahí. Pero... yo no me acuerdo de mi contraseña de Twitter y me hicieron hacerlo una vez. ¿Quién sabe qué habrá sido ese Twitter? Nosotros, bueno, Fanplay tiene un Twitter, si no te acuerdas. ¿También? Y nunca lo usamos. ¿De saber la contraseña? No, ya no me acuerdo. Bueno, no usamos tan mal. Pero bueno, el punto es que lo contrataron después DC Comics. Le dijo, ¿sabes qué? Yo te quiero, vente. Ay, mijito, pobrecito. Tienes mucha creatividad. Hazme una película de El Escuadrón Suicida. ¿Él hizo Escuadrón Suicida? Entonces, va a hacerla. Va a estrenarse. No la hizo la primera. Y después Disney se retractó y dijo, ay, ¿sabes qué? Regresa. Sí, la regué. Sí, está bien. Pero espérame. A que termine la película. ¿Me querías? Pues ahora vuelves rogando. O sea, realmente admitió su mala acción. Uh-huh. Es una persona que tiene mucha creatividad, evidentemente. Sí. Tiene muchas, no sé, pensamientos en que lo que hizo está mal. Y ahora pues trabaja con personas, maneja personas, y hace pues, para personas. Y siento que es el mismo caso que aquí, que Nancy de Momoland. O sea, algo que publicó hace mucho tiempo en su adolescencia. En la adolescencia no tenemos concepción de nada. Cuando yo estaba adolescente decía, ¿cómo puede haber chicas que se vistan así? Y yo las juzgaba en mi... ¿Qué estaba? Ah, pues déjame decirte una anécdota que yo tuve cuando estaba en la secundaria. Cuando yo estaba en la secundaria, yo era matadita. Y tenía a mi amiga matadita. O sea, éramos ñoñas. Y nosotras no éramos populares, pero sí éramos populares porque nos pedían los cuadernos. ¿Estás tocando para completar el mío o qué? El punto es que... una vez, bueno, en nuestro salón había unas chicas que eran populares, les gustaba el reggaetón, andaban bien pintadas y a veces las regañaban porque no podías ir pintada, bien peinadas, das populares, ¿no? Típicas. Entonces una vez las regañaron y porque andaban haciendo mucho alboroto. Y yo me acuerdo que le dije a mi amiga, así como chismosa, así fueran para cumplir con las tareas, ¿verdad? Me sentí como una chismosa, fea señora, porque ellas andaban en el argüende, ¿no? Haciendo fiesta, no sé qué andaban organizando. Y yo, si así fueran para andar, cumplir con las tareas. Y en cuanto me regreso así, ahí está otra muchacha que me escuchó y me dice, fíjate que Denise sí es así, ella sí cumple. O sea, una de las del grupito sí cumple con sus tareas. Y yo, bueno, pues nomás ella. Pero estaba en la secundaria y era que me acuerdo de todo lo que pasó en ese tiempo. Digo, no manches, o sea, yo debía haber tenido el respeto. Al derecho ajeno. O sea, si ella le gusta hacer eso, ok, va a repercutir en su futuro, no en el mío, no soy nadie para juzgarlo. Y cuando en ciertos momentos te das cuenta muy tarde, ¿no? Por ejemplo, una de ellas falleció. Ay, qué mala onda. Y es onda. Cuando dices tú, oh, o sea, la única interacción que tuve fue pensar que, pues, era muy volada. O sea, porque es lo último que se queda en mí, ¿no? Pensar que ya fue muy volada. Sí, y es que como dice Franco Escamilla, las redes sociales se hicieron para que pongas tu opinión cuando nadie te preguntó. O sea, eso es la ventaja o desventaja que tenemos hoy en día. Podemos opinar aunque nadie nos pregunte. Eso es bueno, eso es malo. Ha llevado a muchas personas a la ruina, ha llevado a muchas personas al éxito. Eso es verdad. Pero estamos empezando a conocer cómo manejar las redes sociales, el internet y todo esto, porque no había un precursor. Hace 50 años no había internet, hace 40 años no había internet. No había tantos problemas como hoy, pero antes había mucha desinformación también. Eso sí. Y que supone que ahora, que a pesar de que tenemos las redes sociales, aún sigue habiendo desinformación. Más bien vino a comunicarnos, ¿no? Algo que no podíamos hacer tan fácil y tan rápido antes. Bueno, podían, porque yo no fui de esa barrera todavía, creo. Creo. No te creas, creo que estuvimos en esa barrera en la que empezó el internet nosotros, ¿verdad, jóvenes? Se empezó a popularizar a inicios de los 2000. Ya era disponible desde 1996, más o menos. Pero no todos lo tenían. Era un lujo. A partir del 2003, 2004 se empezó a convertir en una necesidad. Hay gente que ya nació con internet, no conoce mundo sin internet. Ni los dispositivos de antes, ¿no? Y me acuerdo todavía cuando nos compraron nuestra primera computadora, llegamos de la secundaria y le digo, ¡miren, sorpresa! Y luego, ¡ay, una computadora! ¡Ah, tenemos computadora! No tenía internet, pero jugábamos el solitario Spider, ¿verdad? ¿Vale? Y jugábamos ese que es el pinball. ¡Ay! Y también me tocó que cuando yo estaba en la secundaria, no usábamos celulares. Pero se empezaban a usar con los megapíxeles así súper y horrible, ¿no? De punto 2 megapíxeles. Pues no fuimos al baile, al viaje escolar de fin de curso, porque alguien tomó fotos en el baño. ¡Oh, tomaron fotos en el baño de mujeres y dijeron, se la van. Sí, ellos dijeron, no, nosotros no vamos a batallar. No pensamos batallar con adolescentes en un viaje, así que se cancela su viaje escolar. Y nos cancelaron el viaje escolar. ¡Ah! Yo tuve viaje escolar a Mazatlán en secundaria. ¡Grita como bruja! ¡No! ¡Está perdida! Oh. Es muy triste. Mira, pasa al siguiente, ¿sí? Mejor. El siguiente es el guapísimo Kai de EXO. Este muchachito ha tenido un par de escándalos de citas con Crystal, que está en FX, y también con Jennie de Blackpink. Oh my god. Pues esos escándalos eran los que también metieron a Jennie en controversia, de los que hablábamos. Y pues a él le han generado opiniones injustas sobre él. Yo me imagino que. No me imagino. Ay, perdón. Ya que la verdad, lo siento, fue algo que aventé, no fue mi intención. Cuando tienen una relación, te conviertes en el peor del mundo. Fíjate, leí una noticia en la que Reebok de Super Junior, bueno, había salido que él ya tenía novia, uh-huh. Ari. Esta chica, pues, tenía una relación con él. Y una de las noticias que vi que me llamó la atención decía que Reebok perdió seguidores en su canal a raíz de la noticia de que ya tuvo novia. Oh, Dios mío, es que no. Vivimos en una sociedad de fantasía donde creamos estos ídolos, donde los visualizamos y los vemos como alcanzables, que si están solteros tenemos una oportunidad de estar con ellos, pero pues al final del día son personas también tienen sus interacciones en otros lados, tienen de conseguir pues, su amor, supongo. Oportunidad de estar con ellos, es que sí puede haber historias de fans que... Yo era una fan y me convertí en un... Estaría padre hacer un programa de los fans que se hicieron esposos o novios de los idols. ¡Oh, my God! ¡Oh, Señor Jesucristo! Sí, O sea, sí puede haber una historia así de cuento de... ¡Wow! Pero a veces tenemos que vivir en la realidad de que yo vivo acá, en México. Claro que no soy ni del tipo de los idols que están allá. O sea, no soy... ¿cómo se llama? La chica ideal. Me van a respetar como fanática, me van a tratar bien como fanática. Y está bien, pero ¿cómo pensar que vas a hacerte novio de ellos? Y por eso ya no lo sigo, porque ya no va a ser mi novio. Me rompieron el corazón. Y hay gente, se cuenta que es bien curioso, ¿eh? Hay videos donde la gente tienen, por ejemplo, no sé, este libro que tienes aquí, ¿no? Sí. Es de, es el álbum, no sé, de fotos que viene en el disco original de EXO, pero este álbum es de Kai, ¿no? Acá, Kai, y puedes ver todo lo relacionado con él en el álbum. En video así, videocámara, y luego rompen así. Estoy rompiendo los objetos de esta persona porque ya tiene novio. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, Dios santos! Ay, te hace algo, bueno, a mí se me hace algo un poquito dramático. Perdónenme, chicos. ¡Ridículo! Hay que aclarar algo desde el principio, le voy a aclarar. Sí. Todos los juicios que están saliendo aquí de por qué los odian no son particulares de nosotros. Nosotros no pensamos eso. Libremente cada idol es de hacer lo que ellos quieran. Su vida pasada también fue en algún tiempo y no vamos a juzgar. O sea, son juicios que se hicieron a raíz de comentarios de fanáticos y que en la web nos encontramos distintas listas de estas personalidades, ¿no? Entonces no hay, no son juicios de nosotros, no vayan a pensar que nosotros, ay, ellos dicen que son odiados por eso, no. Ok, hay otra chica de Twice. Ajá. Este nombre no sé cómo pronunciarlo, pero según es así, Suju de Twice. Suju, ¿no? Porque empieza con T. Es muy criticada por ser visual y no tener la mejor voz o carecer de emoción en el escenario. Pero eso no significa que no pueda ser una idol talentosa, ¿no? Es criticada porque no tiene la mejor voz, pero es visual. O sea, es muy bonita. El otro día estaba escuchando algo así de que muchas veces nos enfocamos en buscar la perfección, pero olvidamos la originalidad o lo único. Y hay bateristas o gente famosa que no eran los mejores, pero lo mismo de que eran únicos, eso los hacía grandes, como David Bowie, por ejemplo. Uh-huh. No, el K-pop, pero... No, sí, sí, sí. Pero pues él era muy único, no era como que el mejor, pero tenía mucho su estilo. Y artistas así, o sea... El hecho de que tengas una oportunidad de cantar, que no seas a lo mejor el mejor, pero tengas un talento, pues es muy feo que la verdad te estén funando por esa clase de cosas. Pues lo intentan, ¿no? Están sometidos a clases. Rigurosos entrenamientos. Y algo debieron haber, bueno, ellos debieron haber, ¿cómo se dice cuando ha resaltado algo en alguna audición? Obviamente, entonces están tratando de hacerlo, están tratando de lograrlo. Vaya, yo he escuchado una frase de las señoras de mi mamá. El sol sale para todos, ¿no? Entonces todos hacemos lo posible por avanzar. No entiendo por qué tantas cosas así. Muy sabia tu mamá, sí. De hecho, todos deberíamos de tener respeto por esta, pues por estas oportunidades. Ellos se matan la espalda tratando de estar en los proyectos, entrenando, estudiando música, o sea. Oigan, y muchos cantan, tocan, bailan, actúan, o sea, les son digo, un estuche muy bonerías. Yo creo que ni en cuatro vidas mías alcanzaría a hacer todo lo que ellos hacen. Ay, no, necesito hacer más cosas. Nos falta tiempo. ¿Qué te parece si nos vamos a un bloque musical, chicos? Están los pedidos abiertos, hay dos por persona. Todavía pueden pedir, vamos a entrar unos bloquecitos más. Yo creo que dos más bloques, ¿no? En lo que platicamos y así. Ahorita regresamos para hablar de los que quieren más. ¿A quiénes quieren más? Oh, yeah. Yo creo que yo estoy en esa lista. Obis. En la lista de los más amados. Bueno, vamos a irnos al siguiente bloque musical y ustedes van a escuchar a Glam con su canción I Light Up. También va a venir mis queridísimas chicas de EXIT con su canción I Love You. Entonces, a ellos les va a gustar mucho. A mí me gusta mucho el movimiento que tiene esta canción. También van a escuchar a las chicas de A-Pink. Y creo que nos fuimos con puros grupos femeninos. ¡Oh, Dios! Pro femenino. No tengo nada en contra de los grupos masculinos. Por eso también vamos a escuchar, después de escuchar My My de A-Pink, vamos a escuchar A-Pink, a Big Bang con Blue. ¿Sí, Pip? Excelente. Entonces, recuerden que están en Fanplay. Estamos hablando sobre los odiados y los amados en la industria del K-pop. Espero estén muy bien. Mira, le voy a agregar a mi queridísimo Alonso Domínguez una cancioncita más. ¿Qué te parece si agregamos algo de Tiara? Perfecto. Únicamente porque él nos está escuchando desde tempranito. Oh. canción de... ¿qué te parece si escuchamos la canción de Sexy Love de Tiara? Sí, sí, vamos a poner. Entonces están escuchando Fanplay y recuerden que solo nos pueden escuchar con un tema diferente cada semana por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Los queremos mucho. Besitos. I like that 혼자서도 나는 괜찮아 노래방에서 친구도 없이 끝날 때까지 혼자서 리사이드를 할 때 I like that 혼자서도 나는 괜찮아 long as you're mine. 내가 기쁠 때나 슬플 때 찾아오죠 우린 시들고 그리움 속에 맘이 멍들었죠 I'm singing my blues 파란 눈물에 파란 슬픔에 깃털 새겨 my blues 어떤 구름을 날려보낸 사랑 같은 하늘 다른 곳 너와 나 위험하니까 너에게서 떠나주는 거야 내밀한 글자에 저만나 비겁하지만 내가 못 나서는 거야 잔인한 이별은 사랑의 말로 그 어떤 말도 위로될 순 없다고 How my name 생의 마지막 멜로 막이 내려오네요 이제 태어나서 널 만나고 죽을 만큼 사랑하고 바랗게 물들어 시린 내 맘 눈을 감아도 널 느낄 수 없잖아 겨울이 가고 봄이 찾아오죠 우린 시들고 그리움 속에 맘이 멍들었죠 Blues 파란 눈물에 파란 슬픔에 깃털 새겨와 Blues 어떤 구름을 날려보낸 사랑 심장이 멎은 것만 같아 전쟁이 끝났고 그곳에 얼어붙은 너와 나 내 머릿속 새겨진 트라우마 이 눈물 마르면 촉촉히 기억하리 내 사랑 괴롭지도 외롭지도 않아 행복은 다 혼잣말 그 이상의 복잡한 건 못 참아 대수롭지 아무렇지도 않아 될 수 없는 방황 사람들은 왔다 간다 널 만나고 죽을 만큼 사랑하고 바랗게 물들어 시린 내 맘 너는 떠나도 난 그대로 있잖아 겨울이 가고 봄이 찾아오죠 우린 시들고 그리움 속에 맘이 멍들었죠 파란 저 달빛 아래에 나 홀로 잠이 들겠죠 꿈속에서도 난 그대를 찾아 헤매이며 이 노래를 불러요 I'm singing my blues 파란 눈물에 파란 슬픔에 깃털 새겨와 날려보낸 사랑 Singing my blues 파란 눈물에 파란 슬픔에 깃털 새겨와 blues 어떤 구름을 날려보낸 사랑 하고 있는 중에도 이 사람 참 괜찮단 말이야. 레이레스 한번. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de nueva cuenta. Yo soy Elizabeth. Y yo soy Misael. Y esto es FanPlay. Y el día de hoy estamos hablando de un programa muy especial, ya que estamos hablando de las personas odiadas en el K-pop y amadas en el K-pop. Antes de continuar con las que son amadas, te quería mencionar a dos chicas. Dos chicas que odian. Échale. ¿Qué te parece si primero vamos con mi queridísima Yeri de Red Velvet? My God. Que a pesar de que ella ya tiene pues muchos años en el grupo, ¿sí?, algunas personas están enojadas porque ella fue agregada más tarde a Red Velvet. No manches. ¿Es en serio? O sea, a veces la llaman o se dice que es llamada la sin talento o indigna. ¿Pero por haber entrado al final? Sí. ¿Qué? O sea, ¿hizo qué? No entiendo nada. O sea, hay tantos grupos en los que ha entrado una persona al final. Esto se me hace una pasada, en serio. O sea, y deja tú, hay unas que tienen entrenamiento, lo que decías ahorita, afuera de audio, son trainee, duran 5 años, entran a un grupo y le dicen, es indigna. Me imaginé a Thor en la parte de la vida. No eres digno. Tratando de levantar el martillo. Sí, luego, la otra que sí se me hizo bien impresionante que fuera de algunas odiadas también, es IU. Ella tan bonita, tan chiquita, con su voz tan dulce, hermosa. Ay, ¿pero dice por que qué? Comenzaron a mirarla mal después de su escándalo con el cantante Hugh de Super Junior. Creo, si mi mente no me falla, que fueron unas fotos en las que aparecieron juntos. Pero, o sea, haciendo algo malo. No, solo aparecían juntos en la foto, creo que... besándose. No, parecía como que estaban desnudos, pero no. Creo que era la parte del ángulo de la cámara, ¿no? Oh, yo tengo que contarte algo. Y más tarde, fueron los fans de Jungkook, de BTS, las que odiaron a IU. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque él declaró que ella era su tipo ideal. Imagínate. O sea, no, pues Elizabeth es la persona más amable, honesta, bondadosa que hay en el mundo. Ah, perfecto. Todas sus fans me pisan a odiar a mí. Ajá. Ay, Dios santo, ¿qué pasaba? ¿Qué ibas a decir? Ah, que esto que decías que parecía que están desnudos. Cuando trabajaba en el call center, me acuerdo, había una chava que llevaba una vez una blusa, pero era un color anaranjado tan claro que parecía carne. Entonces yo iba pasando y la vi de rojo y de repente dije, está desnuda. ¿Por qué esa tipa no trae brasier? Y luego volteo y nada, que no era la blusa esta. Y lo más feo es que no me pasó una vez, o sea, me pasó varias veces. ¿Te la puso una vez? Sí. ¿Y te asustaste? No me gustaba esa blusa. Ay, no puede ser, Isabel, ¿por qué? Oiga, también hay quienes son de los más amados, ¿eh? Ay, gracias a Dios. Me gusta esto me gusta. Porque el amor es lo que debería de haber más. Amor. Échale, Elizabeth. Okay. El primero en la lista, según la web, es V de BTS. Y es que dice que él siempre ha sido reconocido como uno de los rostros más lindos del mundo del K-pop debido a su frescura y su simetría. Y sí. Por su simetría. Muy perfecto se ve. Oh, Elizabeth. Me encanta mucho la simetría en tu rostro y tus ojos. Gracias por cumplir. Sí, me hace muy bonito. La verdad es que ellos son muy bonitos. Yo no sé cómo expresarte lo que yo pienso cuando los veo. Lo que invierten en su físico, en su entrenamiento, para que todo pueda caer bien, no sé. Está tan bonito. Bueno, el siguiente es mi queridísimo Kim Jin-woo de Winner. Es uno de los idols con más... bueno, con la más baby face, o sea, que tiene carita de bebé, la tiene. Más adorada de todos los tiempos debido a su frescura y buen ánimo. ¡Ay, sí! ¡Oh, Dios santo! Es como estar viendo un bebé de 21 años. ¡Qué está chiquitico! Así se ve como un niño, como un adolescente entre la niñez y la adolescencia. Y esos ojos que son así como que... mamá, ¿me puedes dar leche, por favor? Y lo pasa con fuego. ¡Ay, Dios, sí, mi bebé! Así van a ser mis hijos. Total, lo bueno. también dentro de... Fíjate, ¿te fijas que por son más amados porque son muy visualmente guapos? Qué loco, ¿verdad? Este sí. Se parece a Leonardo DiCaprio. Ay, ay. Vernon de Seventeen. Siempre lo han... ¡Mira, ves! Siempre lo han comparado con Leonardo DiCaprio. Por su perfecto rostro, su exótica apariencia y su estilo basado en el hip hop. Ve sus ojos para empezar, sus cejas, y sí se parece a Leonardo DiCaprio, ¿verdad? Sí, creo que si le tapo los ojos sí parece DiCaprio. Tiene, híjole, una carita que no puedo creerlo, es tan mirajoso. Tranquila, Lisa, estamos al aire. Bueno, él es de NCT, Taeyong, y dice que si alguien... que es el primero en atraer las miradas de NCT, sin duda Taeyong, quien destaca por su simetría en sus rasgos. Otra vez lo de la simetría que tienen los coreanos con la simetría. Mira sus labios. O sea, son perfectos. Sus ojos también, la naricita como que está tiquita, ¿no? Como que tiene todo en el centro de la cara. Ya me imagino los coreanos. Ah, ya viste ese rectángulo, es tan perfecto. Dice que también de NCT, dice que Jae Hyun, uh-huh. O Hyun, Jae Hyun, este miembro logra cultivar la lente de la cámara con facilidad. Bueno, pues, sí, se ve como Babyface también, ajá, ¿no? Se parece a un personaje de un anime que estaba viendo, de hecho. ¿Sí? Pues mira, a mí se me hace que tiene carita de bebé. A ver, saca esa imagen. Quiero decirle si eso no, si está comprobada o no. Bueno, en el anime no los ponían tan bonitos, ¿verdad? Pero... no los ponían tan nice. Ahí está, Lisa. ¿Dices por la posición en la que está? Sí, pues por la cosilla esa anaranjada por y todo la que eso. Lo que trae puesto. Suena bien raro eso, por lo que trae puesto. ¿Qué traes puesto? ¿Qué traes puesto? Una bandita naranja en el cabello. Uf. Pero sí se parece, no te creas, sí le da ahí. ¿Cómo dicen? ¿El arañazo, el gatazo? El gatazo. Sí se parece, la verdad. Bueno, vamos a ver quién es nuestro siguiente enlistado según la web. Uh-huh. Es de los idols nice o más bonitos o más queridos. Bueno, son amados, pero si te fijas son porque son... pues son bonitos. Y mira, también es, en esta lista hay alguien más de NCT y este es Win. Dice que después de un corto periodo de entrenamiento en SM Entertainment, él logró debutar. Principalmente lo adoran por su carisma y pues la irradia perfectamente. También es un baby face. Buena mira, parece... no sé, mi sobrino o algo así. Me encantan sus cejas, son tan hermosas. No sé, lo veo y es como mi hermano de 15 años. Ah, no tengo hermanos de 15 años, pero pues decir, es mi hermano de 15 años. Y del que hablábamos, que también es muy odiado. Oh my god. Pero también es muy amado. Cha, un go de Astro. Hay quienes lo odian, dijimos, porque es el más famoso de su grupo. Porque es muy visual, pero también es muy amado porque es uno de los rostros más preferidos. Porque es el más famoso, ¿sí? Y es el más visual. Dentro del grupo del K-pop, bueno, perdón, dentro del mundo del K-pop y su singular rostro angelical. Yo lo vi en un drama, ahora verás, y quedé encantada, fascinada, enamorada, así de que loca. My ID es Gangnam Beauty, creo. Es un drama muy padre, da la temática de... pero las chicas que se operan porque estéticamente allá, pensando, ¿no?, en la cultura de allá, son feas. Entonces se operan y está muy bonito este drama. A mí me gustó mucho. Y luego, bueno, pues nada que debatir, ¿verdad? Es bonito. Bien, déjame mandarle un beso a Chaeyoung. Tranquila, Lisa, estamos al aire. Horario familiar. Y bueno, dicen que también mi queridísimo L de Infinite es sumado a su personalidad, ¿verdad? Su rostro provoca que tenga que tengas una sensación de ver a alguien súper bonito, porque es uno de los rostros más deseados en Corea del Sur. ¡Ah, sí! ¡Sí! Estoy de acuerdo. A ver, vamos a ver. sí, claro. Inevitablemente lo he visto. Apenas te iba a preguntar que si en esta lista no había alguien que lo hubiese querido, pero por su personalidad, sus talentos o algo. Y pues lo bueno es que finalmente salió alguien que lo querían por su personalidad. Sí está guapillo, pero pues gracias a Dios también lo quieren por la personalidad. Pues sí, dice que tiene una personalidad inesperada, provoca que el idol tenga uno de los rostros más deseados en Corea del Sur. Pues mira, su personalidad, dicen que personalidad mata carita, ¿no? También las acciones ayudan mucho, pero volvemos a lo mismo. Corea tiene una cultura muy diferente a la de nosotros. A nosotros nos podría parecer que es agradable aquí en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad. Es simpático, pero en Corea van a juzgar también su apariencia y es muy complicado. Yo no quiero hacer juicio de eso. A mí todos se me hacen bonitos. Oh. Sí, a mi mamá son todos hijos del cielo. Entonces pues sí, yo decía, sí, tiene razón. Yo sí tengo todavía algo de conflicto con eso de que la sociedad está basada en la apariencia. Pero pues está bien que mientras a la gente le guste esto, sea para entretenerlos, pues puedan lograr ver más allá de las apariencias en algunos casos. Ojalá. No me gustaron todos los casos, por ejemplo, en los que los juzgaban por ser muy bonitos o por muy... O porque tienes una relación, eso se me hace muy curioso, o sea, pues tienen una vida. Nosotros nos llegamos a deprimir cuando en algún momento no tuvimos con quién salir, nos llegamos a enamorar, nos llegamos a emocionar cuando ya teníamos con quién salir. Y estoy segura que muchos de nosotros le hemos roto el corazón indirectamente a personas que a lo mejor nos amaban o nos querían cuando nos convertimos ya en novios de alguien, ¿no? O sea... Debe de haber eso, entonces todo el mundo tiene derecho a amar, chicos. No sé, a lo que ustedes échenle ganas y déjenlo seguir. Pero fíjate, tengo en la lista a alguien que es muy polémica en Corea del Sur porque ha sido... Bueno, yo creo que debe ser la más odiada en el mundo mundial. Ahí en Corea. Oh my God. Porque ella ha tenido mucha controversia dentro de idols de K-pop. Ha metido en problemas a muchos. Se dice que pues es porque quiere tomar popularidad, quiere tomar ventaja del caso, hacerse ver, ¿no? Y hacerse popular. Bueno, esta chica se llama Han Seo-hee y se dice que es la chica más odiada del K-pop. Pero platícame por qué, o sea, ¿Han quién? Dice que es una chica, bueno, es Han Seo-hee y bueno, se ha convertido en una sombra y mal augurio entre los idols, debido a que está relacionada con los escándalos y las salidas de los grupos, bueno, de sus integrantes de grupo por escándalos, o sea, muy curiosos, ¿no? Son importantes figuras las que se han visto involucradas con ella, entonces pues esto es un poquito incómodo incluso para mí. Es que te imaginas a alguien, ¿no?, que te gusta mucho y dices... ¡Ay, qué padre! Está yendo bien en su grupo y lo repite. ¡Ay, qué huella! Bueno. El primer caso que vamos a exponer... Bueno, esta chica pues es joven. Es un año menor que mi hermana. Nació en el 95. Se dice que formó parte de muchas agencias. Como la JYP, Jellyfish, Source, Pledis, perdón. Y hasta de la YG. Donde supuestamente estuvo a punto de ser parte del grupo de G-Friend, este grupo, cantar una canción, me gustas tú, no, a lo mejor la has escuchado, Misael, para darte más o menos una referencia. Y de hecho este grupo se me hace tan bonito, están las niñas muy chiquitas todavía, claro, pero una vez hicieron una coreografía y creo que estaba el suelo mojado. Bailaron, de hecho, la de Me Gustas Tú, si no me equivoco. Y se cayeron un chorro de veces, pero seguían bailando. ¡Oh, Dios santo! No puede ser. Sí, estoy hasta la enseña. Bueno, el chiste es que, bueno. Y dice que participó en un programa de supervivencia llamado Bird of a Great Star. Entonces, pues, tiene presencia, ¿no? Evidentemente tiene presencia. Pero también hay rumores donde dicen que ella es hija de una familia con muchísimo poder en Corea del Sur. Sí, dicen que tiene, pues, muchísimo dinero. Y, pues... Debido a todos los escándalos, y escándalos que incluyen drogas, se encuentra pues cumpliendo la libertad condicional por una sentencia que se le dio por consumo de marihuana. Todos, la mayoría de aquí sabemos que en Corea del Sur es un delito el consumo de drogas. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Solo por consumir marihuana la encerraron? Yes, o sea, si tu organismo te detectan algún tipo de droga, ¡Vámonos! Sentenciado. Tienen que ser muy cuidadosos. Entonces, uno de los escándalos más sonados con esta chica, Han Seo-hee, es con Top de Big Bang. ¡Híjole! Yo pensé que porque traía un Top. No, no te acuerdas de Top, pero Top es este integrante del grupo de Big Bang. Es un rapero muy guapo, alto, pronunciado y guapo. ¡Ah! Pienso que es alto, porque siempre que lo veo siento que es alto. ¡Ah! Por el 2017 estalló un escándalo en Corea del Sur, pues después de que supuestamente el rapero, pues Top, y pues integrante de Big Bang, se hizo, aparte de que, o sea, el bomb era porque es de Big Bang, es Top, ¿no? Uh-huh. Había consumido marihuana con esta aprendiz. ¡Oh, no! Con esta chica Han Seo-hee. Entonces, pues salió esa declaración al darse a conocer la noticia 7 meses después de que esto ocurriera, o sea, el encuentro entre ella y él. La gente no entendía cómo pudo haber salido a la luz luego de tanto tiempo. O sea, consumí droga y salió hasta 7 meses después, cuando tú crees que ya todo pasó, ¿no? Desapercibido. En los días posteriores se dio a conocer que había sido la misma Han Seo-hee quien acusó al rapero de haber consumido la droga. O sea, ella sacó ¡desgraciada! El rumor y dijo, ¿sabes qué? Top consumió droga conmigo. ¡Ah! Y ya que se encontraba siendo investigada por el consumo de droga. Entonces yo me imagino, estaba siendo investigada y dijo, pues yo no me voy a ir sola en esto, ¿no? ¡Ah, qué mendiga! Dice, ante esta noticia la policía no pasó por alto esa situación y debido a que Top era una figura muy reconocida, te digo, y se encontraba cumpliendo además en ese momento en el servicio militar, pues fue investigado todo esto. Ay, qué fea gente es ella, en serio, Elizabeth. Sí, está curioso. También otro caso muy, muy, muy curioso es el que tuvo ella que ver con... verdad, es que estaba viendo que tuvo que ver un rumor de ella y su novio con el integrante de, déjame ver, para no errarles, sí, aquí está, Wonho de Monsta X. No estaba muy segura, pero sí, Wonho. El caso es que supuestamente denunciaron a él por no pagar una deuda cuando vivían juntos Wonho y la pareja de Han Seo-hee. O sea, vivían juntos y supuestamente le robó Wonho dinero mientras compartían su departamento. Bueno, el caso es que Yoon Da-eun, el novio de esta chica, aprendiz, compartió un largo post en Instagram donde acusa al idol de ladrón y estafador. Y también la chica, pues, Han Seo-hee, decidió acusar a Wonho de haber sido un ex convicto. ¡Oh, Dios santo! Esta, o sea, tipa no tiene... ¿Qué está pasando? ¿Por qué haces eso? Bueno, dice, sé lo que hiciste en el 2008. Sé un detention center con cargos especiales, ni siquiera he comenzado. ¿Acaso el haber estado en un centro de detención juvenil no te hace ex convicto? ¡Oh, qué desgraciada! ¡Ni Soraya es tan desgraciada, Elizabeth! O sea, no manches, es lo que veníamos en la neta del pasado, ¿no? Todos pasamos por quizás crudos pasados que ahora, pues... decisiones malas que en su momento nos parecieron buenas cosas, pero... Dice, luego de esto, Wonho, pues, surgieron acusaciones en contra de él sobre el consumo de drogas, por lo que decidió tomar la decisión de salir de Monsta X y de su agencia Starship Entertainment para no afectar, pues, más a su grupo. Después de toda esta controversia, en marzo del 2020 de este año, pues Wonho fue declarado inocente de tal acusación. Entonces, pues bueno, creo que es de los casos más escuchados que yo ya he visto. Esta chica, innumerables, fue también involucrada con B de Icon, me parece que con B, bueno, es que son B de Icon. B de B es con los dientes. B y B. Y B con B de BTS. B de BTS y B, el cantante. Dice, en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, decidió comenzar a hablar sobre su disgusto ante BTS y EXO. Ahí comenzó a narrar una historia en la que supuestamente conoció a V en un club nocturno, ¿eh? Dijo que había quedado de salir con el modelo Kim Ki-pum y que él había traído a V consigo. O sea, habían llegado juntos al centro nocturno. Y los seguidores comenzaron a hacerle múltiples preguntas, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Qué pasó? Bueno, sobre si había ido al club siendo menores de edad, y ella pues dio a entender que sí, ¿no? La noticia comenzó a hacerse popular, por lo que los medios coreanos decidieron hablar con Kim Ki-pum para pues que les diera más detalles de la información. La gente señaló que el modelo sí conocía a V, pero que nunca lo llevó a la discoteca, o sea, nunca llegó ahí al centro nocturno con ella, como ella decía, ¿no? Y llegaba juntos. Sobre Han Seo-hee dijeron que después de que ella tuviera cierta fama había perdido el contacto y pues bueno. Luego de esto los netizens comenzaron a atacarla y ella se vio obligada a pedir disculpas. O sea, pues ya estaba de más. Es completamente mentira. Se te echan encima, ay perdón, no fue mi intención. Bueno, sí, era mi intención, pero pues ya me están quemando todo, sí, pues ya no, no quiero. No, ¿verdad? Bueno, y con Icon, con V, en junio del 2019 estalló un escándalo sobre las drogas en la que involucraba pues a Hanbin, integrante de Icon, luego de que supuestamente la policía había encontrado unos mensajes entre ella y el cantante. Aseguró que el idol le había pedido drogas, por lo que inició una nueva investigación pues en contra de V por el consumo de drogas. Luego de que revelaron los mensajes del chat, el idol se disculpó y pues lo inminente, ¿no? Anunció su salida del grupo para no perjudicarlo y de YG Entertainment. Al final resultó pues que V resultó inocente porque dio negativo a las drogas en su examen. Entonces, esta chica, o sea, súper odiada, ¿no? Y, sí, o sea, parece villano de telenovela, Elizabeth. Sí, podríamos hacer un capítulo por cada uno de estos casos de La Rosa de Guadalupe, créeme. Hoy presentamos el escándalo de V. Al final ha salido el sol pues para todos, ¿no? Esperemos que continúe así. Won Ho, su debut solitario, o sea, estuvo bien, bien genial. Esperemos que no siga generando más problemas y que esta recapacite, ¿no? Que la fama que le dan ese tipo de famas, de controversias no es buena. Probablemente sea buena para ella, pero no es buena para las personas que involucra. Entonces, ha llegado el momento. ¿O tienes algo que compartir? No, no, solo agrégame al club de gente que también le desagrada esa tipa. Agregamos el momento decisivo. Oh, Dios santo, no puede ser. Sí, sí puede ser, mi queridísimo Misa. Adivina qué momento ha llegado. ¡Es el momento de la masacre! ¡Estamos perdidas! Debemos de bajar ese comprar ese efecto. Exactamente, porque todo esto es legal. Vámonos un poquito con lo que sigue. Se supone que el programa se llamaba, el segmento se llamaba Knockout, no, que tenías que hacer un knockout. ¿A dónde vas? Ven para acá. No, no, no, no, por favor, no, no, no, no, no, no, no, no, ya corre. Escucha todos los jueves a las 8:30 pm, hora centro de México. Fanplay y ser parte de la sección Knockout. Elige tu canción y dale la victoria a tu favorita. Station K-Pop, un viaje auditivo, Horacia. Prepárate para los problemas. Sí, más vale, ¿qué temas? Para poner el K-pop dentro de nuestra nación. Y destruir los males en toda ocasión. Para unir nuestro reino hasta las estrellas. Y denunciar siempre el reggaetón. Oh, ya, no, lo hicimos todo choco. ¡Baile improvisado! Bueno, ha llegado el momento que yo amo, todos amamos, ustedes aman. Vamos a conjugarlo. Yo amo, tú amas, él ama, ella ama, nosotros amamos, ustedes aman, ellos aman. Todos amamos, el doctor. Entonces, tenemos dos cancioncitas que queremos presentarles. Yo traigo otra vez, Misael, mi carta no va a fallar en este momento. No, no, no, siempre dice lo mismo, Elizabeth. Yo traigo un clásico, de nuevo. Es un clásico inesperado, no te lo esperas, estoy seguro. A ver. Pero voy a darte la oportunidad de que presentes tu canción primero, ¿verdad? Obviamente. Ay, sí, sí, seguramente. Como no tienes la confianza, ¿verdad? De si vas a ganar o no, pues ya estás con que... Ay, no, pues estoy verdadero porque tengo pena. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Solo les quiero recordar las reglas. Les recuerdo que son 3 votos por persona. Pueden dividirlo de la manera que ustedes quieran. Un voto para mí, 2 votos para Elizabeth. Sí, claro, muy bien. Estás hablando correctamente, Elizabeth. Oye, ¿y Diego? ¿Eh? ¿Y Diego no...? No, en esta ocasión no mandó su cancioncita, pero sí mandó muchos saludos. Ah, muy bien. Sí, dije, pues, ¿de qué caso tiene dividirlo en 3 votos? Pero... No, está bien. Para no perder la tradición. No, no, no, no, no, no, no hagan caso. 3 votos para mí y 2 votos para mí. Sí, así mi saldo me alcanzabas. ¿Quieres quedarte abajo? Te voy a ganar por mi canción, verás. Es hora de que inicie el knockout. ¿Quieres presentar tu canción? Por favor, Lisa, preséntala y luego ya después les platico un poco de esta canción. Bueno, chicos, esta canción es un host. Un original soundtrack. ¿A qué le estás presentando mi canción o tu canción? Es mi canción. Pues no quieras presentar primero la mía. Ah, bueno, no, sí. Bueno, no, ya date vuelo tú ya. La banda sonora, pues, es Dream High Us. Es evidentemente, como lo dice, la banda sonora del drama Dream High. Esta canción, híjole, la elegí porque me trajo recuerdos bonitos. Esta semana la estuve escuchando por ahí del martes en unas canciones sugeridas y me acordé mucho del drama. Y también me acordé que en el drama hacen un flash move, se ponen en medio de una plaza y empiezan a bailar esa canción. Híjole, nunca la he podido sacar de mi cabeza, nunca puedo evitar no emocionarme, así que ahí les va. ¿Eso todavía se hace, Elizabeth, o de qué año es esta novela, como este drama, como del 2008-2007? El drama de Dream High estuvo en emisión entre 3 de enero del 2011, estamos hablando ya de 9 años. ¡Oh! Casi cumplimos 11 años, que diga, es cierto. 10 años, casi cumplimos 10 años. Al 1 de marzo del 2011. Yo sé que hay 2 temporadas, Dream High 1 y 2. A mí personalmente solo me gustó la primera, la segunda no me gustó tanto, pero hay canciones de la temporada 2 que sí me gustan. Hay unos covers también que hicieron dentro de... Es que se supone que la temática es una escuela de música, ¿no? De artes, de cantas, bailas. Está bien padre, me encantó. Hubo polémica, sí, en este en esa temporada 1. Por ahí meten algunos casos un poco impactantes. Pero para la etapa que fue este drama, pues era... En el caso, ¿no? Muy relevantes. Y bueno, mi canción se supone que se llama... Love High. Y pues es de Dream High Us. Así que yo les recomiendo que no confíen en alguien que no sabe cómo pronunciar el nombre de la canción que eligió. Love High. ¡Ay! Me diste un cachetadón. ¡Ah! Pero ahí va. Escuchen con atención. I am love. Dream High. No, no, pues que tenía una mosca aquí rodeándome y tenía que moverme. Ay, Elizabeth, me pegué. Pero bueno, esa es tu canción, eso es todo lo que traes. Una canción de hace como 20 años más o menos. Ya la gente está actualizada, Elizabeth, olvídate de canciones viejas. 9 añitos nada más, 9 añitos. Y es una canción que sigue teniendo relevancia por la imponencia que da. Ay, perdón. Mira, no me truenes los dedos, no me truenes los dedos. Mira, yo te trueno el dedo cuando quiera. Así, así, pues toma. Suena bien hueco acá, como que me da con un bat en la cabeza. Pero sí, vamos a que presentes tu canción porque me caes bien. Oh, gracias. Adelante, Misael. Lástima que después de que gane ya no pase eso. Hola, soy Misael y esta es mi canción. Hola, soy Elizabeth y me dejo hablar para que no presentes la canción. Miren, la canción que voy a presentar es del grupo Astro, de la subdivisión de la de los muchachitos estos de Moonbin y Sanja. Oh my god. Ellos empezaron a trabajar aproximadamente este año, de hecho el 14 de septiembre del 2020. Uy, son muy frescos. Y debutaron con su primer mini álbum In Out, que incluía la canción que vamos a presentar. Vienes bien fresco. Obis, obis, obis, tenemos que estar a la moda. Ponte para ti. Au. Ay, está que puto. Pero, ponte para ti. Gracias. A ver, ¿la presento? Por favor, se llama Bad Idea, de nuestros queridísimos Astro en su subdivisión Moonbin y Sanja. Muy bien, nada más porque ahí está mi queridísimo Wo, el visual que vimos ahorita dos veces en la lista de amados y odiados. Ya sé. Así que tenías mi atención. Tenías mi curiosidad. Curiosidad, ahora tienes mi atención. Dale, Elizabeth. Elizabeth, pues, ¿qué te pareció esta canción? Casi te digo, ponía toda la canción nomás porque estaba bailando. Sí, yo sé, está muy pegajosa, está muy nueva, muy actualizada. Esta canción se estrenó junto con un video musical donde salen los dos muchachos en una especie de, no sé cómo definirlo, es una coreografía muy surreal, bizarra, que pasa entre los efectos tipo Matrix y llega finalizando como en una película de Misión Imposible, algo así. ¿De verdad? No sé cómo definirlo, tendrías que ver el video porque soy muy malo para definir visuales. Pero sí, salen pistolas flotando, sale golpeado aquí este muchacho, este Sanja. Y pues... Golpeado. Golpeado, así es. Oh my god. La verdad es que todos los videos que caracterizan al K-pop, bueno, tal vez no todos, ¿verdad? Pero son muy visuales. Y tiene coreografía también, me imagino, así que lo voy a tener que ir a ver. Así es, Elizabeth. Así tú me decías este drama, no sé si tenga momentos críticos donde aparezca tu canción. De ser así, pues también debería verlo. Ah, ya tengo mis primeros 3 votos. ¿Qué? Mi queridísimo Alonso Domínguez está votando. Voy por la liga, Elizabeth, con mis 3 votos. ¡Yo I love you! Cuéntatelos entonces tus votitos a ti. 3 votos para Elizabeth Elizalde. Elizalde. Muy bien, Elizabeth. ¿Pero qué crees? Que sabes contar. Yo también tengo mis 3 votos. A ver, Elizabeth, ¿qué canción vas a votar? Alonso Domínguez votó con sus 3. ¡Ay, mi! A ver, ¿qué tienes para mí, Misael? ¡Golpéame! Tengo 3 votos por parte de nuestra queridísima radioescucha Ana Revuelta Su, que es japonesa. Voto por Misael con la canción de Bad de Astro. Bueno, ahí se escuchó. Son 3 votos para mí también. ¿Y qué crees? Espera, espera, ¿qué crees? ¿Qué? Blackpink comentó: la conejita alegría, 3 votos. ¡No! ¡No! ¡Qué bonito! Vamos a poner esos 3 votos. No, no voten por ella. Su canción está pasada de moda. De Blackpink. Espera, déjame hago grande mi pestaña porque a mí me sale a Pink. Déjame, Blackpink. Me quito la tierra en el ojo y déjame. ¿Qué más me estás contando ahorita? Ay, es que me está molestando esto. Mira, pero yo tengo aquí 3 votos para mí. O sea, no pueden votar por ti, hola, ¿eh? No pueden. Voto por el grupo Astro. ¿Ay? Con la canción Bat. Ay, por golpearme, no sé si se escuchó. A ver, otra vez. Hola, buenas noches. Voto por el grupo Astro con la canción Bat. Oh my god. Ese voto fue de nuestra queridísima radio. Escucha, Lulu. H. ¡Un momento! ¡Traición! ¡Oh, Dios santo! ¡Mi hermana familiar! ¡Es mi hermana, verdad! ¡Ah, sí! ¡Desgracia! Ah, sí. ¡Desgracia a tu familia y desgracia a tu vaca! Y... ¡Lulú! ¿Qué te pasa? ¡Vota por mí, tu hermana del alma, de corazón, de león! ¡Te odio! Bueno, vamos 3. Míos primero, fueron 3 tuyos de Ana. Los primeros 3 míos fueron de Alonso, los tuyos de Ana. Fueron 3 míos de Blackpink. Y fueron 3 tuyos de mi hermana Lulu. Así es. Bueno, pues tengo que decirte algo, Isaiah. ¿Qué? Oh my god. Eres el único que tiene audios reveladores aquí. ¿Qué? No, no, no, no. No te creas, no, pero ya no me reí. Es un brujo. Bueno, tengo. Tienes. ¡Baile improvisado! ¡Sí! ¡Ey, va, eh! ¡Ey, este chiqui pop! Yo voto por la canción de Dream High de Ellie. ¡Oh my god! Traes. Tiene muy buena voz él, así que. Lo voy a traer para hacer nuestras spots. Ah, una esas cortinillas. Estás escuchando Fanplay. Que diga así como dijo. ¡Ey, Station K-Pop! Ahí va. ¿Qué? ¿Pero sí qué? Déjate, gordo Luis, déjame la anoto aquí porque ya voy ganando, obviamente, ¿verdad? Gordo Luis votó por mí, ¿eh? 3 votos. O sea, voy 9, tú 6. ¡Oh! Y déjame decirte esta mala noticia. Hola chicos, yo voto por la canción de Ellie, Dream High. Hola chicos, yo voto por la... Ah, pues es el mismo. Sí, no se vale, nomás te puede contar como 3. No, yo puedo ponerlo 2 veces. No. Bueno, entonces cuéntatelo, Elizabeth. Pero... ¡Ah! Me río como el personaje de anime, estoy segura. Que haces los doblajes, estoy segura que sí. Sí, quiero todos. Pero también quiero la voz de este radio, escucha. Espera, mi queridísima Ani, muchísimas gracias por votar. Tengo 1 voto de Ani, 3 votos por Ani, de Ani, perdón. Mira, yo quiero decirte que en fondo de bikini escucha nuestro programa, aunque parezca esto una tontería. A ver. Pero lo escuchan en nuestro programa y tengo 1 voto muy especial. Hola, soy Bob Esponja y quiero votar por la canción Astro de Misael. ¡No! ¡Qué bonito! Pero se equivocó. No era canción de... Bueno, era la canción de Astro, ¿no? Sí, era la canción de Astro. Mamá se puso nervioso por estar haciendo la voz. ¿Qué pasó, mi queridísimo Bob Esponja? Muy bien, ponme también. Yo tengo 3 votos de Bob Esponja. Bueno, voy a ponerte... Es Eric, ¿verdad? Sí. Gracias por escucharnos, estoy tan contenta. Excelente noche, Miani, también. Blackpink, gracias por estar aquí votando y haciendo que desbanquemos a mi queridísimo Misael. ¡No! Yo solo quiero recordarles que nos pueden escuchar todos los jueves a las 8:30 horario central. El programa Fanplay, aquí con su queridísima DJ Eli. Y su queridísimo DJ Misael. Sí, y bueno. El audio que tú escuchaste se llama Limón, bueno, se apellida Limón, mi queridísimo amigo. Ellos están escuchando desde mi casa. Es que los que ustedes, bueno, lo que ustedes no saben es que venimos a casa de mi amigo Misa, porque aquí tiene mejor internet que el mío. Y transmitimos en vivo aquí para que no haya cortes. Entonces, en mi estudio privado de grabaciones. En mi defensa, el internet de mi casa es horrible. Entonces transmitimos de aquí y allá se queda el gordo Luis, y están ahorita el gordo Luis, mi queridísimo Tony, muchos saludos Tony y Limón, por eso están mandando sus audios de apoyo. Ahí sí va. ¿Qué tal, chicos? Yo voto por la canción de Dream. ¿Qué tal, chicos? Yo voto por la canción de Dream High de Eli. Es ¡ay, mi querido! ¡Qué bebé! Es riquísimo, está agradecido. Es riquísimo. ¡Tony! El que me rentaba la casa. ¡Ay, sí, como ya todos nos conocemos sí. Aquí. ¡Es un rancho! No es cierto, me rehúsa creer que es un rancho. Pero bueno, ahorita sí. Que salgas, no has cuidado con las vacas que están afuera porque las puedes atropellar. Como una vez. Aquí, chicos, hay una ciudad que se llama Delicias. Es chiquita. Es muy famosa porque tiene una simetría muy, muy padre. Muy planificada, uh-huh. Perfectamente a nivel ¿cómo se llama? Lo que estudiaba Julio Cuevas. Ingeniero civil. Bueno, y esta ciudad les dicen vencedores del desierto porque ellos crecieron en una tierra de desierto, pero es una. Curiosamente hay muchos árboles para allá rumbo a Delicias. Bueno, hay un video muy famoso. En el que sale, porque dicen que Delicias es un rancho, tenemos Walmart, tenemos Cinépolis, luego, ¡ah! ¡Una gallina! ¡El vivir en la calle! Bueno, vamos a hacer el conteo. ¡No! Bob Esponja, Ana y Lulu votaron por ti, ¿verdad? ¡Sí! Con lo cual solo son 3 votos por cada uno, así que son 3x3. ¡Vale! Pues solo tuviste 9 votos, mi queridísimo Misael. 9 votos muy buenos de gente que supo apreciar el debut de estos muchachos. Y para mí, ay, estoy tan contenta, muchísimo. Ay, dejé restregarme en la casa de la cara. A los Domínguez, a Blackpink, a Annie también, a mi queridísimo gordo Luis, Limón y Tony que andan allá escuchando a esta Eli y han de estar hartos de escucharme todo el día. Yo tuve 3 de Alonso, 3 de Blackpink, 3 de Gordo Louis, 3 de Annie, 3 de Limón y 3 de Tony. ¿Cuánto es? Como 20. 3, 6, 9, 12, 15, 18 votos contra 9 votos. Te doblé. ¿Quién ganó el knockout? Usted. ¡Sí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¿Cómo ganaste? Sí, porque me asusto. Me duele más, la risa es la que cala, dicen. Sí. Bueno, entonces yo quiero invitarlos a que nos escuchen a los programas que tenemos activos. Estén atentos porque vamos a hacer un reclutamiento. Así que si quieren y están interesados en ingresar como DJ, preséntenos su idea y su ganas de participar en este proyecto en nuestra red social, en Facebook, en Station K-Pop. Sí, de verdad, es súper bonito poder interactuar, poder compartir lo que nos gusta. Entonces, por ahí esténse atentos porque van a empezar los reclutamientos. El martes, escuchen a mi queridísima Corpi con la nocturna, con su Ju. Si quieren saber todo lo que relaciona al mundo del K-Pop, relaciona al mundo del K-Pop con Super Junior, deben de estar ahí. Híjole, no. Me encanta ese programa porque cosas que yo no sabía, nunca me he dado cuenta. Y luego me ¡ah, caray! ¿Por qué eso pasó? Mi Corpi está al día, ¿eh? También, los miércoles aparecemos nosotros, el staff de bueno, de Fanplay también participa como parte de La Hora Corazón. Una horita de canciones tranquilas, melancólicas, llorosas, románticas, para que ustedes se arrullen antes de dormir. Los jueves aquí los esperamos con Fanplay. Claro, claro, claro. Mis queridísimos Diego, Misael y yo estamos aquí esperándolos. A veces Diego nos acompaña porque realmente es muy difícil para él, pero trata de siempre estar presente. Y los viernes, no olviden, por ahí de las 8 más o menos, de la noche, hora del Centro de México, 9, mi queridísima Yes, con su padre Turro. ¿Ustedes quieren saber de historias míticas de terror y todo este asunto? Entren, acompáñenla, K-pop, terror, ¿qué más piden? ¿Verdad? Una programación muy variada, entonces. Sí, también por ahí nuestro días. Fin de semana está mi queridísima Diane Chihuahua. Ella entra con su playlist, entonces también ella es súper dinámica, encantadora, desde que la escuchas ya estás... Es Diane Chihuahua porque tiene un característico en su voz, entonces me encanta. Escúchenla también en la playlist de Diane Chihuahua. A ella la pueden escuchar, si no me equivoco, en sábado por la tarde-noche, pero ella siempre avisa si entra el sábado o entra el domingo. Nos manda también pues su horario... así que nada más estén atentos a las redes sociales para que puedan ver cuando entra ella en fin de semana. Entonces, si están en fin de semana, quieren escuchar una playlist que pueda actualizarlos con Diane Chihuahua, ¿verdad? Entonces, se va la canción que ganó. ¡No! Estoy sufriendo aquí por dentro, Elizabeth. Muchísimas gracias por acompañarnos. Contando de todos los programas de aquí, Station K-Pop, mejor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo les agradezco infinitamente que nos acompañen estas dos horas de risas de brujas mías y la voz encantadora de mi queridísimo Misael. Gracias por siempre. Gracias por estarnos acompañando aquí a todos nosotros, dos personas. Estamos muy contentos de tenerlos cada jueves. De verdad, a veces que yo amanezco sin ganas como hoy y no saben, mal día, pero... Digo aquí con ustedes y la verdad es que recupero mi ánimo totalmente. Platico algo que digo, no platico con nadie más que con ustedes. Entonces estoy tan afortunada de tenerlos. Estamos tan afortunados de escucharlos. Se quedan con Love High de Dream High. Bueno, es el de los de Dream High. Y esto es Fanplay. Lo van a escuchar en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Bye. Gracias por escucharnos. Saludos, besos a todos. Legal. Dream High. Dream High, don't go.